a todo lo que viene haciendo ilegalmente y las autoridades se hacen de la vista gorda. Así que esta va a ser una situación de conflicto si la empresa no cumple con los acuerdos que anteriormente ya se han firmado. Así que llamamos a los compañeros a mantenerse en alerta en toda la obra de construcción y a brindar la solidaridad con nuestros compañeros detenidos y a exigir la inmediata liberación de nuestros compañeros. Santiago Ramos, abogado de los obreros, también nos da detalles sobre esto. La Policía Nacional, siguiendo las órdenes de la empresa Minera Panamá, llevó a cabo una salvaje represión en contra de los trabajadores que tienen una orden de reintegro emitida por un juez. Esta acción pone en evidencia el servilismo que existe en este país por parte de la Policía Nacional al servicio de los intereses de esta empresa que tiene un enclave colonial en nuestro territorio. Ariel Pérez, obrero despedido, nos habla sobre la forma vil en que fueron reprimidos por parte de la Policía Nacional por órdenes de la empresa minera. Ya que la empresa minera Panamá incumple y agregan a la Policía Nacional, avasallan a los trabajadores detrás fuera del portón y hemos sido maltratados por la Policía Nacional. Nos han cuestionado, nos han menospreciado, nos han escupido, nos han pateado y nos han dicho que dónde está el Suntra, y nosotros nos mantenemos en nuestra unidad, que pedimos justicia porque los muchachos están peleando los derechos y queremos saber dónde queda el presidente que no hacen cumplir con toda la firma de los ministros del 20 de marzo hasta el sol de hoy. Agradeciendo una vez más el habernos escuchado en esta su radio revista Voces Nuestras, se despide de ustedes desde Panamá, Ronaldo Ortiz, Frenadeso Noticias. En Panamá, sintonícenos en Radio Mía y Radio Temblor. Escúchenos en la web a través de frecuenciatierra.com, Radiotech, la radio de todas y fejer.org. En México, la ola de calor provoca temperaturas de hasta 50 grados en México. A Veracruz no llega aún la temporada de lluvias, esperada ansiosamente por las personas campesinas que ya sembraron. Las y los habitantes opinan sobre las causas de estas altas temperaturas. Sandra Luz Cruz, de Radio Huayacocotla, nos comparte este Vox Populi. Para esta región de la Sierra Norte del estado de Veracruz, en México, para la región de la Huasteca, que abarca los estados de Hidalgo, San Luis Potosí, Tamaulipas, esta tendría que ser temporada de lluvias. Así lo está esperando la gente que ya sembró. Ya están las matitas de maíz pidiendo el agua a gritos. Ha llovido poco, y más bien, se han sentido calores de mucha intensidad en regiones en donde no lo sentimos, como la Sierra Alta de Veracruz, y en una temporada en que ya no se tendría que sentir tanto calor. ¿A qué se deberán estos calores? Esta es la voz popular. Pues yo creo que con tanta contaminación, ¿no? Porque antes no se sentía así, sino que era nada más calentaba, ahora quema. Pues cuidar los bosques, no quemar basura, no tirar basura, más que nada. Son muchas las causas del por qué tenemos este tipo de cambio de clima. La contaminación, la deforestación, los automóviles, todo, la basura. De adquirir conciencia ciudadana para cuidar nuestro medio ambiente y... Pues yo creo que es por lo mismo del cambio climático, ¿no? De la contaminación y todo eso, de la capa de ozono, por eso, porque pues igual ya el clima ya no es como antes, de que pues la gente ya sabía en qué fecha sembrar, porque pues su clima ya era el que les ayudaba, ¿no? Que en qué fechas llovía, en qué fechas no, y así. Pues yo pienso que por la contaminación, por la tala de árboles y pues por muchas basuras que se queman en las diferentes ciudades, pues tratar de cuidar el medio ambiente, sembrar más árboles y pues tratar de no tirar mucha basura, no quemar. Pues yo pienso que cada año el calor nos azota. Pues yo creo el tiempo así es y son los efectos de los fenómenos que tenemos. A la talación de árboles, porque pues igual ya no hay tanta humedad como antes. ¿Qué es? Deforestación. No, ya no cortan más árboles o si los cortan, volver a plantar. Por la contaminación, por todo eso, por la quema de los bosques, pues no contaminar más, sembrar árboles. Pues a la mala contaminación, ¿no? Que está, que no cuidamos el medio ambiente, me imagino yo. Tiramos basura donde quiera, quemamos basura. Bueno, no hacemos por tener un limpio, pues. Por la contaminación, ¿va? Pues podría hacer eso. Pues evitar tirar la basura nada más, ¿no? Los carros contaminan, los carros, la basura que tira la gente. Y mientras las matas de maíz piden la lluvia a gritos, la gente asegura que estos calores, en esta temporada y en esta parte de la sierra, no son normales. Para Voces Nuestras, desde Radio Guayacocotla, Sandra Luz Cruz. En México. Durante el 2017, el aborto se mantuvo como la tercera causa de mortalidad materna en el país. Las mujeres siguen recurriendo a métodos inseguros para abortar. Hazel Zamora Mendieta, de CIMAC Radio, tiene la nota. Radio CIMAC, noticias con perspectiva de género. Las legislaciones restrictivas en México en torno al aborto llevan a las mujeres a acudir a métodos inseguros que causan su muerte. La Secretaría de Salud reportó que durante 2017 el aborto se mantuvo como la tercera causa de mortalidad materna en el país, después de las hemorragias obstétricas y las enfermedades hipertensivas, con una razón de 2.3 defunciones por cada 100.000 nacimientos estimados. Desde 2012, las expertas del Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer recomendaron al Estado mexicano armonizar las leyes para garantizar a todas las mexicanas el mismo derecho de acceder a la interrupción del embarazo. Las expertas le pusieron como plazo al Estado 2 años para entregar un informe especial sobre el avance de estas reformas. A un mes de que el gobierno mexicano se someta nuevamente al escrutinio periódico de CEDAW en materia de derechos de las mujeres, la realidad es que no hubo ninguna armonización de las leyes y los decesos por abortos realizados en condiciones insalubres continúan en el país. La Cátedra UNESCO de la Universidad Nacional Autónoma de México realizó el informe El acceso a la justicia y el aborto legal, exigencias del Comité de CEDAW a México 2015, publicado recientemente por el órgano de Naciones Unidas a propósito de la novena evaluación del gobierno mexicano. El informe demuestra que la apertura a la interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México, dada por la reforma en 2007 al Código Penal y a la Ley de Salud de la Ciudad de México, que permiten interrumpir un embarazo de forma voluntaria y en las primeras 12 semanas de gestación, ha permitido un decremento de la mortalidad por abortos inseguros en la capital del país. A partir de la recopilación de cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, la Cátedra UNESCO elaboró este estudio y muestra que si bien la Ciudad de México es una de las 6 entidades con las tasas más altas de mortalidad materna por abortos inseguros, arriba de la nacional, ubicada en 3.5 por cada 1,000,000 de mujeres, es la única entidad de estas que ha disminuido su tasa luego de despenalizar el aborto. En 2010, a 3 años de la reforma del ILE, la Ciudad de México registraba una tasa de 6.2 casos de muerte materna por abortos inseguros por cada 1,000,000 de mujeres entre los 15 a los 49 años de edad. En 2012 alcanzó su tasa más baja de 4.7 y para 2014 incrementó a 5, revela el informe. A pesar de los llamados que han hecho expertas de instrumentos internacionales como CEDAW, los gobiernos estatales se resisten a garantizar el derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad. En cambio, imperan las posturas conservadoras para poner candados a las leyes del aborto, como proteger la vida desde el momento de la concepción. Al respecto, la Cátedra de UNESCO detalló en el informe que hasta octubre de 2016, un total de 19 entidades federativas modificaron sus legislaciones con dicha cláusula. El resultado de estas normativas restrictivas que el Estado asegura no puede regular es que 601 mujeres han fallecido de 2010 a 2014 por practicarse un aborto sin contar con las condiciones sanitarias adecuadas, de acuerdo a los registros presentados en dicho informe. Informó Hazel Zamora, Radio CIMAC. En México, el informativo Voces Nuestras suena a través de Radio Teocelo y Radio Guayacocotla. Escúchenos en línea y